La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, desde nuestra audición aquí en FM de La Otra. Un gusto tenerte nuevamente para que, bueno, nos des tu visión, tu opinión sobre la situación que bueno, se dio a través de que los 9 representantes del gobierno elaboraron una propuesta de recomendaciones, entre comillas, sin la participación de los actores sociales. ¿Es así, Adolfo? Exactamente. Yo básicamente lo que voy a hacer es, primero, informar a la audiencia y después opinar, porque se habla en general de muchas cosas y lo importante es lo que le va a pasar a cada uno de nosotros junto a todo el pueblo. Bueno, te escuchamos. El primer tema que se confirmó es el aumento de la edad. No va a afectar a los nacidos antes del 1 de abril del 66. Y después hacen lo que llaman 2 escenarios. El más gravoso, el que empieza antes, establece que los que nacieron en 1967 se van a poder jubilar a los 61, los nacidos en el 68 a los 62 años de edad, los nacidos en el 69 a los 63, los nacidos en el 70 a los 64 y los nacidos en el 71 a los 65. O sea que la escala comienza desde los 60 y... 54 años de edad actuales, nacidos en el año 67, o sea, con 61 años de edad jubilatoria. Nacidos en el 67, vendría a comenzar el escalafón que estos, los 9 representantes de gobierno elaboraron. El primer escenario. El segundo escenario demora un poco en el tiempo. Empieza con los que hoy tienen 50, que nacieron en 1971, que se jubilarían a los 61 de edad. Los nacidos en el 72 se jubilarían a los 62. Los nacidos en el 73 a los 63 años de edad. Los nacidos en el 74 a los 64 y los nacidos en el 75 a los 65. Después, a partir del año 2040, se ajustaría automáticamente la edad de retiro conforme los aumentos de la expectativa de vida que se vayan produciendo, o sea que después automáticamente iría aumentando la edad. Después aparece la primera sorpresa. Se cambian los años de trabajo por edad avanzada. Como tú y la audiencia recordará, en el año 2008 se votó una ley que estableció la flexibilización de pasividades, como se la llamó, y desde entonces, con 69 años de edad y 17 de trabajo, una persona se puede jubilar. Ahora van a pedir 18 años de trabajo. Hoy, con 68 de edad y 19 de trabajo, te podés jubilar. Van a pedir 21 de trabajo. Hoy, con 67 de edad y 21 de trabajo, te podés jubilar, van a pedir 24 de trabajo. Y hoy, con 66 de edad y 23 de trabajo, te podés jubilar y van a pedir 27. O sea que se agrava la causal por edad avanzada. Después está la base de cálculo de la jubilación. Como todos sabemos, el BPS hace el promedio de los últimos 10 años, que los compara con los 20 mejores años, o sea, toma un máximo de 240 meses de lo que la persona ganó en su vida. Ahora plantean los mejores 300 meses. Pero después están las llamadas tasas de reemplazo, que es el porcentaje de ese promedio que yo voy a terminar cobrando como asignación jubilatoria. Crean lo que llaman una tasa de adquisición de derechos que multiplicaría los años de trabajo con un coeficiente que puede ser de 1,1 o 1,35 y te da los siguientes resultados. Con 65 de edad y 30 años de trabajo, se cobraría el 33% del promedio. En el otro caso, con 30 años de trabajo y 65 de edad, se cobraría el 40,5% del promedio. Esto es especialmente grave para los que tienen sueldos medios y medios altos. Después, se rebajan las jubilaciones por discapacidad, que hoy son el 65% del promedio, y van a ser del 50% del promedio, si bien, por suerte, en el caso de que el jubilado o la jubilada por discapacidad tuviera a cargo hijos menores de 21 años o mayores con derecho a pensión, ahí percibiría un suplemento del 70%. Después, ¿qué pasa con las AFAP? Son absolutamente fortalecidas. Primero, porque se extenderían a todos los regímenes y cajas. Si nosotros estamos en desacuerdo con que haya AFAP en el régimen del BPS, por supuesto que estamos en desacuerdo con que se iguale para abajo. En segundo lugar, en el BPS y en el resto de las cajas, a todos los futuros trabajadores, los que vayan ingresando al mercado de trabajo, se los afiliaría por el llamado artículo 8 de la ley vigente, o sea que gane lo que gane el trabajador o la trabajadora, va a aportar por la mitad al BPS y por la mitad a la AFAP, o por la mitad a caja bancaria y por la mitad a la AFAP, o por la mitad a caja policial y por la mitad a la AFAP, con dos problemas. En el caso del BPS, que el BPS va a perder recursos que ahora van a ir a la AFAP, y en el caso del trabajador, que va a cobrar menos porque el régimen mixto paga menos que el BPS solo. Y acordate de los porcentajes que estábamos hablando. No está claro qué va a pasar con los que hoy están obligados a estar en una AFAP, que son los que ganan más de 67.564 pesos. El documento no dice nada, no sabemos si los van a mantener como están ahora o también los van a llevar al criterio general de que también ellos aporten por la mitad al BPS y la otra mitad a la AFAP. Después, se propone crear un tercer fondo para los trabajadores más jóvenes, supuestamente para obtener mayor rentabilidad, que permita inversiones de mayor riesgo. Es lo que yo llamo jugar a la ruleta rusa. Si te va mal, perdés. Sí, te hundís. Y es una ruleta rusa que se hace con la plata de los trabajadores y trabajadoras. Se habilita a invertir en renta variable en el exterior, o sea que con plata nuestra, de los uruguayos y uruguayas, se podría hacer un puente en Inglaterra o un aeropuerto en Nairobi. La renta vitalicia, lo que actualmente se paga mensualmente por el Banco de Seguro del Estado para quienes cobran por una AFAP, se puede mantener como está ahora, cobrar todos los meses, o si no, retirar la plata acumulada en dos veces o hacer un retiro mayor al principio y luego retirar menos todos los meses. Se revisarán las tablas de mortalidad aplicables. Lo que esto es muy importante en el régimen de AFAP, porque según la tabla de mortalidad que se aplique, cobras más o cobras menos. Tal cual. Luego crean un tercer pilar de ahorro provisional complementario, que como no es obligatorio, es voluntario, no me voy a referir a él. Tenemos que preguntarnos qué pasa con aquel trabajador que lleva 20 años trabajando por el régimen actual y con el nuevo régimen va a trabajar 10 años. El nuevo régimen como tal, íntegramente, se va a aplicar completamente a quienes ingresen al mercado de trabajo desde la reforma en adelante. Pero quienes tengan años en el régimen actual y años en el régimen que se viene, se va a hacer un prorrateo y un porcentaje se va a pagar por el régimen actual y otro porcentaje por el régimen nuevo. Finalmente, las actividades bonificadas de las que hemos venido hablando, las compañeras y compañeros docentes, los que trabajan con silicio, con asbesto, en hospitales psiquiátricos, los que trabajan en actividades que afectan su salud, se creará una comisión especial para revisarlas a todas, con un horizonte que va a ser de rebaja. Y finalmente está lo que yo llamo la vedette del proyecto. Tú recordarás que hasta hace poco hablaban del famoso Pilar Cero, que no se sabía muy bien en qué iba a quedar. Se terminó transformando en un ingreso mínimo garantizado. Que es un ingreso mínimo garantizado bastante complejo de explicar. Sería una suma que tendría un tope de 3 pensiones en las vejez actuales, o sea que se aplicaría para los que tengan un promedio de los 300 mejores meses inferior a los 39.000 pesos, y que lo cobrarían a ese suplemento los que tengan alguna causal jubilatoria por edad y servicios o por incapacidad, o quienes tengan 71 años de edad. Algunos me dicen, pero entonces si a mí la jubilación me da 20.000, me van a pagar 19.000 más para llegar a la diferencia. Lamentablemente no es así. Esto implica suma, resta, multiplicación y división. Solo lo entienden los economistas. Lo único seguro es que cuanto menos ganás, cobras un poquito más de suplemento, y cuanto más ganás con un tope de unos 50.000 pesos, cobras menos suplemento. Adolfo, en definitiva, se sigue planteando un ajuste que va, evidentemente, a recaer sobre los sectores importantes de la población. ¿Se afecta? Exactamente, porque ¿qué pasa con esto? No, la pregunta mía era, ¿y qué pasa con las jubilaciones de privilegio? Como, por ejemplo, ese grupito selecto de retirados de la caja militar. Eso se mantiene. Qué bárbaro. O sea que en la actualidad, siempre... Lo mismo que los que ganan más de 202.000 pesos, ajá, que hoy aportan al BPS hasta 67, y de los 67 hasta los 202.000 aportan a la FAP, y después los 202.000 no aportan más y se quedan con la plata en el bolsillo, eso también se mantiene. El mundo en la actualidad está recurriendo a otras fuentes de financiamiento. Y también podemos ver, lo tenemos cerca, el ejemplo chileno, que en otras épocas se señalaba como un modelo, y candidatos a la presidencia en las elecciones pasadas lo tomaban como modelo. Y hoy en Chile se está recurriendo a impuestos a los más pudientes para sostener la seguridad social. Eso no pasa acá. Acá pasa algo que en Fraivento se le llama, supongo en Paysandú también, hacer morcilla con la sangre propia. Sí, está bueno. Te pongo un ejemplo solo. Sí. Supongamos un trabajador que tiene 60 años, que tiene 40, 45 años ahora, y que pensaba jubilarse a los 60 años con la mínima. Vamos a tomar la mínima, que son 15.000 pesos, un poquito más, para hacer más fácil las cuentas. Bien. Eso lo iba a cobrar a los 60 años. Ahora va a tener que cobrarlo recién a los 65 años de edad. O sea que hay 60 meses en los que deja de cobrar 900.000 pesos. Que no los cobra, porque le aumentaron la edad. No quiero ni saber qué pasa si en esos 5 años de los 60 a los 65 no logra conseguir trabajo, como cuál va a ser su nivel de vida. Pero supongamos que cuando llegue a los 65 años, le van a pagar 18 en vez de 15 con este suplemento. Algunos dicen, pero entonces le van a pagar 3.000 más. La cuenta y la respuesta es que no. Porque hay que tener en cuenta los 900.000 que no cobró. Si yo divido los 900.000 que no cobró entre los 3.000 pesos de diferencia que le van a dar cuando tenga 65 años de edad, son 300 meses, 25 años. O sea que con la propia plata del trabajador y la trabajadora se le va a dar un beneficio 5 años después. Y si tienen la suerte de estar vivos, recién a los 91 años pueden empezar a ganar algún pesito más. No sé si soy claro con el ejemplo. Es muy claro, es muy claro. Y otra, ahora se me viene a la cabeza, el presidente de la República durante la campaña electoral prometió no aumentar la edad mínima de retiro para quienes estaban trabajando. ¿Qué? Exactamente. Esas son las conclusiones que tenemos para sacar. Ajá. La primera es exactamente la que estás diciendo tú. Mm. Hay un incumplimiento total de la promesa electoral del doctor Lacalle Pou, que dijo que a quienes estuvieran en el transcurso de su vida laboral no les iba a aumentar la edad en forma obligatoria. Cosa que no y acá estamos hablando de gente que tiene 45 años en algún caso, 54 años en algún caso, 48, y por supuesto todos los que tienen menos años y que ya están en el mercado de trabajo, ahora se les va a aumentar. Por otro lado, se desconoce al 76% de la población que está en contra de que se aumente la edad. En segundo lugar, como dije, la reforma la paga el trabajador y la trabajadora aportando más o dejando de cobrar plata durante 5 años. En tercer lugar, el capital, los 1000 grandes capitalistas o los 100 mayores capitalistas, no pagan un peso. No. Todo esto lo paga el trabajador. El propio Saldain ha tenido la honestidad intelectual ayer o anteayer en perspectiva de reconocer que quien financia esto es el aumento de la edad jubilatoria, que es aportar más, trabajar más y cobrar menos. En cuarto lugar, se fortalece gigantescamente a las AFAP. Si estaban ganando 30, 33 millones de dólares por año los dueños de las AFAP, ahora que van a administrar plata de todos los trabajadores, por lo menos la mitad, van a ganar mucho más. Y finalmente tenemos el problema con nuestros compañeros y compañeras trabajadores, que es quiénes van a poder realmente jubilarse con los 65 años de edad. Hay un estudio de CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas, que es un instituto independiente muy serio, que dice que a los 65 años de edad, el 45% de los hombres y el 47% de las mujeres tendrán dificultades para jubilarse a los 65 años por no poder reunir los 30 años de trabajo por la llamada densidad de cotización. Es decir, salvo los que somos empleados públicos, que estamos siempre en caja, o algunas empresas que están en regla, hay muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan 10 años, pero les aportan 6. Tenemos luego que los que supuestamente van a favorecer, los que tienen menores ingresos, son los que menos tiempo tienen registrado en el Banco de Previsión Social. O sea que todos estos van a tener que esperar hasta los 71 años para empezar a ver un peso. Y finalmente tenemos un sector medio de trabajadores que reunirían los 30 años de trabajo al cumplir los 65 años de edad, que hoy cobran más de 50 mil pesos, que pierden 2 veces, aportando más porque van a tener que trabajar 5 años más y cobrando menos porque al no tener derecho al suplemento van a tener que cobrar las tasas de reemplazo del 33% y del 40,5% de que hablábamos. Entonces, este es el resumen de lo que están discutiendo ahora con los otros expertos, los 6 que estuvieron esperando qué hacían los 9 de la coalición de gobierno. Adolfo, ¿el gobierno se ha manifestado públicamente sobre el contenido de este documento con las recomendaciones, entre comillas, que ellos han sacado? Hasta ahora lo que yo he escuchado son declaraciones de Lacalle Pou preguntando cuál es el camino más lento. O sea, como que se estaría inclinando a empezar a aumentar la edad a los que hoy tienen 50 años o menos. Pero hizo un comentario que hizo al pasar en una conferencia de prensa donde hablaba de otra cosa. Sí, Lamentablemente ningún periodista le recordó lo que había dicho en la campaña electoral. Es que el blindaje es tremendo. Y bueno, el presidente Lacalle, una de las de sus aptitudes con P es que siempre se hace el distraído después de que sale este tipo de contenido de este de documento, ¿no? Exacto. Asegura de que va a cumplir, de que se aplique también en la caja militar. Eso está por verse, dependerá de la coalición de gobierno y qué negociaciones internas hagan. Él nació en el año 73, por lo cual se vería afectado en uno de los escenarios. En el primero no, en el segundo sí. Salió una nota, creo que en el diario País, diciendo qué ministros van a verse afectados y cuáles no, como si los ministros necesitaran de la jubilación para vivir después que terminan su carrera política. Entonces, esto apunta a la clase trabajadora. Nosotros nos estamos preparando para en las próximas semanas dar una respuesta callejera en el edificio de la Torre Ejecutiva. Está por definir bien la fecha. La idea es que lo haga ATCS, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y aspiramos a que el conjunto del movimiento sindical lo defina en la próxima mesa representativa. Estará en el orden del día una movilización en contra de esta reforma. Empezaremos por ahí. Dicen que el proyecto recién lo enviarían el año que viene, después que se vote la ley de urgente consideración, y en ese caso habrá que repetir las movilizaciones. Y si llegara a pasar que igual nos votan la ley en contra, seguimos manteniendo promover un plebiscito para el año 2024 con una reforma constitucional que tire abajo lo malo de la ley. Si hay algún artículo bueno, no lo vamos a tocar y lo vamos a mantener. Que elimine a la SAFAP de una vez por todas, que cree en régimen de transición una administradora estatal que no le pueda cobrar comisión a los trabajadores para que los trabajadores ganen no teniendo que pagar esa comisión, y que establezca que los capitalistas empiecen a pagar lo mismo que pagamos los trabajadores. Exacto. Estamos lejos de eso todavía, pero está en el horizonte. Incluso algunos tenemos la idea de buscar algún artículo que mejore la situación de los actuales jubilados y pensionistas, que en los dos últimos ajustes han perdido pasividad real porque la inflación ha sido mayor que el índice medio del salario. O sea que esas son las cosas en las que andamos. Muy claro, como siempre, Adolfo, agradecerte y obviamente, como siempre, a las órdenes, los micrófonos de nuestra visión para que nos cuentes de primera mano en qué anda la propuesta de esta reforma de la seguridad social, esta forma que tienen estos expertos, entre comillas, esta forma de trabajo que evidentemente para nosotros o para quienes te está hablando tampoco es un diálogo social que esté involucrada la sociedad, porque los propios expertos, por lo que tengo entendido, siguen sosteniendo no representan a quienes los designaron. En definitiva, nadie se hace cargo de esto. Nadie se hace cargo. Exactamente. Gracias y bueno, que tengas un buen final de semana y un mejor comienzo. Y estamos cuando... Lo mismo para ustedes, y el agradecido soy yo, como siempre. Un abrazo muy grande. Abrazo grande a la distancia, que pases bien. Comunicación teníamos con Adolfo Bertoni, uno de los representantes que nos cuenta cada poco tiempo en qué situación está esta reforma que pretende hacer el gobierno, este gobierno de derecha, en lo que respecta a la seguridad social. También el agradecimiento a Agustina, que nos hace el nexo para esta comunicación. Vamos con un poco de buena música y luego a los comerciales.